¿Cómo están? Muy bien. Hoy estamos ya llegando a estos días de otoño, que están bastante interesantes porque ya nos avisan que se terminó el verano. Y llegamos a la triste realidad de estos próximos 8 meses que van a estar, por lo visto, bastante ventosos, bastante fríos y quizá lluviosos. Fíjense que el 11 de abril, desde el 11 de abril al 9 de mayo de 2018, están abiertas las postulaciones para la nueva versión del Fondo de Apoyo a Iniciativas Culturales Comunales. ¿Qué le parece? Mira, disponible a todo tipo de proyectos culturales de personas naturales y jurídicas que residan en Concepción, por supuesto. Así que las bases las pueden revisar en www.concepcion.cl. Y fíjese que la versión 2018 fue lanzada recientemente en el Punto de Cultura Federico Ramírez. El fondo fue creado por la Municipalidad de Concepción hace ya bastante tiempo, el año 1996, para disponer de un mecanismo de selección, evaluación y asignación de financiamiento a la idea de artistas, creadores o gestores culturales que se proyecten en la comuna. Este año cuenta con 32 millones de pesos, recursos 100% municipales, que es la noticia, por supuesto, que nos ha entregado nuestro alcalde, el señor Álvaro Ortiz, y asimismo él señala que este fondo de apoyo a iniciativas culturales comunales es una oportunidad para aportar como el municipio la proyección de aquellas ideas que no siempre tienen cabida en otros tipos de financiamiento. Y cuando llegó el alcalde al municipio en el año 2012, aumentó los recursos. Sabe que muchas veces pueden ser insuficientes, pero este grano de arena es aporte a quienes habían tocado bastantes puertas y le permite a la municipalidad también ser protagonista en la construcción de la ciudad cultural que está potenciando, es lo que señalaba nuestro alcalde. Así que en 22 versiones este fondo ha apoyado a más de 270 proyectos y por lo tanto se invita a todos y cada uno de ustedes que pretendan postular al Fondo de Apoyo a Iniciativas Culturales, que las bases están abiertas desde el 11 de abril al 9 de mayo. Quisiera verte así, aunque quieras disimularlo. Si es que tan triste estás, ¿para qué quieres callarlo? Chiquitita, dímelo tú, en mi hombro aquí llorando. Cuenta conmigo ya para así seguir andando. Tan segura te conocí y ahora tú a la cara. Chiquitita, sabes muy bien que las penas vienen y van de desaparecer. Otra vez vas a bailar y serás feliz como flores que florecen. Chiquitita, no hay que llorar. Las estrellas por ti. quisiera verte así. Aunque quieras disimularlo, si es que tan triste estás, ¿para qué? Chiquitita, sabes muy bien que las penas vienen y van a desaparecer. Otra vez vas a bailar y serás feliz como flores que florecen. Chiquitita, no hay que llorar. Las estrellas bien, estamos de vuelta en el programa Ventanilla Única, que como siempre le acompaña tanto los martes, los jueves y los miércoles también en Radio Voz de la Mujer. ¿Ha escuchado hablar de la campaña de vacunación contra la influenza 2018? Fíjate que la gripe es una enfermedad contagiosa causada por el virus influenza y que se transmite desde una persona enferma al toser, estornudar o mediante las secreciones nasales. El virus influenza es responsable de infecciones respiratorias severas que pueden causar complicaciones de gravedad. Fíjate que al año miles de personas mueren en el mundo debido a la gripe y muchos requieren de hospitalización. Y entonces, para prevenir las condiciones, que ya te hemos mencionado, si esto es necesario, vacunarse anualmente contra el virus. Así que todos los años, la Organización Mundial de la Salud realiza una vigilancia de los virus influenza que circulan en cada hemisferio y proyecta, en función de lo ocurrido en el invierno del hemisferio norte, los tipos de virus que serán más importantes en el hemisferio sur. Así que para este año, el Ministerio de Salud, fíjate, adquirió a través de licitación pública la vacuna Influvac del laboratorio Abbott, que cumple con recomendaciones de la OMS de cepa a utilizar en el hemisferio sur. Fíjate que, bueno, para saberlo, ¿cierto? Las fórmulas están dadas, ¿cierto?, en tres tipos de virus señalados relacionados con Michigan, la Singapur y la Phuket. Ahora, ¿quiénes son los grupos objetivos 2018? Están las embarazadas que a partir de la 13ª semana de gestación, los niños y niñas de edades comprendidas entre los 6 meses y 5 años, 11 meses, 29 días, es decir, un día menos que cumpla los 6 años, adultos de 65 años y más, trabajadores de avícolas y criadores de cerdo, importante, personal de salud y los enfermos crónicos, ¿cierto?, que puedan tener ciertas enfermedades. Ahora, la campaña de vacunación se prolongará aproximadamente por 2 meses, es de carácter gratuito y tiene por objeto vacunar a grupos que puedan presentar complicaciones en el caso de adquirir alguna, ¿cierto?, la enfermedad. Entonces, invitamos a todos y cada uno de ustedes, si cumplen con estas características, recuérdelo bien, más allá de 65 años, enfermos crónicos, personas que trabajan en avícolas y criaderos de cerdo, por supuesto el personal de salud, los niños menores de 6 años y las embarazadas con 13 meses de gestación y más, vayan y acérquense a su consultorio más cercano y vayan a vacunarse contra la influenza este año 2018. Thank you.

y hay abuso del sistema, ya que las personas que ingresan mienten sobre el objetivo de su visita al país. Eso es lo que ha señalado, ¿cierto?, la fuente de migración. Y todo esto se está sumando a una regulación migratoria que ya data desde el año 70, ¿verdad?, del 75, que no recoge entonces los principios ni la institucionalidad que hoy día se merece y que no estaba preparado a el ingreso de más de 1 millón de personas nuevas a el país. Y por lo tanto, hoy día el gobierno está trabajando en función de una migración segura, ordenada y regular, está trabajando en función de la igualdad de derechos y obligaciones, la integración y el respeto a los derechos fundamentales. Y así ha ido trabajando en diferentes temas, pero principalmente que radican en medidas administrativas importantes. Fíjate que se están reformulando los visados de la residencia temporaria, creados por vía administrativa. Así que en ese sentido, los visados de residencia están subiendo, ¿ah? Llevan hoy un 74% de visados creados administrativamente. Se va a eliminar la posibilidad de solicitar el visado temporario por motivos laborales a contar del día 23 de abril de 2018. Eso es importante porque no va a afectar la tramitación de los visados temporarios, ¿cierto?, que se hayan remitido con anterioridad, pero todos los que estén solicitando permisos de trabajo al 23 de abril ya no lo podrán hacer. Se va a crear por vía administrativa una visa temporaria de oportunidades que se deberá solicitar fuera de Chile y está orientada a los migrantes de todos los países que quieran venir a nuestro país a emprender y trabajar por hasta 12 meses. Así que así se ha estado trabajando para poder tratar, ¿cierto?, y acoger de mejor forma a nuestros hermanos latinoamericanos, especialmente que están, ¿cierto?, viniéndose a Chile por una nueva oportunidad. Otra vez te creí, regresé, fueron ya mucho más las heridas Bueno, supongo que has escuchado hablar de que del primero de abril se inició la operación Renta, ¿eh? Instancia en que el Servicio de Impuestos Internos presenta una propuesta que debe ser revisada por el contribuyente y posteriormente enviada con las modificaciones si corresponde, ¿eh? Si la persona declara durante el primer periodo, ojo con acá, porque si es el primer periodo entre el 1 y el 20 de abril de 2018, podrá recibir su devolución por transferencia electrónica el 11 de mayo. Así que todavía les queda tiempo, recuérdenlo, desde el 1 de abril, entonces pueden postular. Los plazos para presentar la declaración de renta por internet están dados de la siguiente forma. Con pago hasta el 30 de abril. Si requiere pago, ¿cierto?, le tienen que devolver dinero. Entonces, el plazo máximo es hasta el 30 de abril. Si no, tiene que pagar hasta el 9 de mayo inclusive. Así que es importante para que lo hagan, ¿cierto?, de esa forma. Si ustedes envían el depósito del 1 al 20, entonces se les paga vía depósito directo a su cuenta el 11 de mayo. Si no es así, si no puso depósito, entonces le pagan por cheque y pago en caja el 30 de mayo. Y así, del 21 al 26 de abril, quien haya realizado su rendición, le pagarán electrónicamente el 18 de mayo y los que hayan declarado entre el 27 y 9 de mayo le pagarán el 25 de mayo. Así que es importante para todos los que deben declarar. Ahora, ¿quiénes deben declarar? Son todas las personas que durante el 2017 emitieron boleta honorario, tuvieron más de un empleador simultáneamente o un empleador y una pensión o dos pensiones, si su ingreso anual superó los 7.609.464 pesos, también y corresponde a dividendos de retiro de sociedades, etcétera, y quienes quieren optar algún beneficio que considere devolución de impuestos. Así que es muy importante. Recuerden además que los contribuyentes que tienen hijos estudiando pueden acceder a una rebaja de impuestos por gasto de educación. Este beneficio contempla una reducción de hasta 117.912 pesos por hijo, beneficio que dividió en partes iguales entre los padres. Si uno de los padres desea ceder el beneficio al otro, debe enviar una declaración jurada simple de cesión de beneficio de crédito por gasto de educación antes de realizar la declaración de renta. Cuando la persona realice su declaración de renta, se le solicitará hacer uso del asistente para el cálculo de crédito por gasto de educación para que el Servicio de Impuesto Interno pueda dar una propuesta de declaración para el año tributario 2018. Una vez ingresados los datos y si se cumplen los requisitos, se presentará una propuesta de declaración que incluirá el descuento de impuestos por gastos de educación. ¿Quieres saber más? Te lo contamos después de este tema musical. Mi amor de juventud y mi amor es un arte en virtud. ¿Te molesta mi amor? Mi amor sin antifaz y mi amor es un arte de paz. ¿Te molesta mi amor de humanidad y mi amor es un arte en su edad? ¿Te molesta mi amor de surtidor y mi amor es un arte mayor? Mi amor es mi prenda encantada, es mi extensa morada, es mi espacio sin fin. Mi amor no precisa frontera como la primavera, no prefiere jardín. Mi amor no es amor de mercado, porque un amor sangrado no no es amor de lucrar. Mi amor es todo cuanto tengo. Si lo niego, lo vendo. ¿Para qué respirar? ¿Te molesta mi amor? Mi amor de juventud. Y mi amor es un arte en virtud. ¿Te molesta mi amor? Mi amor sin antifaz. Y mi amor es un arte de paz. ¿Te molesta mi amor? Mi amor de humanidad y mi amor es un arte en su edad. ¿Te molesta mi amor de surtidor y mi amor es un arte mayor? Mi amor no es amor de uno solo, sino alma de todo. Lo que urge es sanar. Mi amor es un amor de abajo, que el devenir me trajo para hacerlo empinar. Mi amor, el más enamorado es del más olvidado en su antiguo dolor. Mi amor abre pecho a la muerte y despeña su suerte por un tiempo mejor. Este amor aguerrido es un sol encendido por quien merece. Bien, estamos de vuelta. Te estaba comentando sobre la Operación Renta 2018 y ya habíamos hablado de las fechas importantes, ¿cierto? Quienes declaran las formas de pago. Pero también hay algunas preguntas relacionadas con las cotizaciones previsionales obligatorias, ¿eh? Porque hasta el año 2018, es decir, la declaración de la renta 2019, los independientes tendrán la posibilidad de renunciar a cotizar a través del envío de una declaración jurada antes de efectuar la declaración de renta. Ahora, ojo que a partir de enero de 2019, la obligación de cotizar no admite excepción y todos los trabajadores honorarios que deban cotizar para pensiones y accidentes de trabajo. En el caso de cotizaciones para la salud, la obligación rige a contar del mismo año. Así que este es el último año en donde no se va a tomar, ¿cierto?, la renta. No se va a retener la devolución de renta por concepto de previsiones, las cotizaciones previsionales. También es importante que tú sabes que hay un beneficio que permite rebajar la renta bruta imponible anual y los intereses pagados por créditos con garantía hipotecaria destinados a adquirir o construir una o más vivienda. Así que el beneficio tiene un tope, eso sí, de 4.509.312 pesos, y el monto de la rebaja dependerá de su renta bruta anual. Así que también es importante, si estás pagando crédito hipotecario, también te va a generar una rebaja importante. Así que no esperes más, todavía estás a tiempo para generar tu operación renta, declara tu renta y entonces podrás recibir la devolución de estos antes del día 13 de mayo. Hacia tu amor, ven aquí, vuelve a ser mía. Eres tú la que me guías. Ven y concédeme el deseo de ser tu amor. No puedo estar sin ti un momento. Quiero decirte lo que siento, porque tú tienes la llave de mi corazón. Ven y regálame una noche entera. Vuelve pronto, por favor, no temas. Cierto, me siento perdido. Quiero que tú estés entre mis brazos para así poder probar tus labios y convertirme en tu abecedario. Ven aquí, mi amor, yo siento que te extraño. Hacia tu amor, ven aquí, vuelve a ser mía. Eres tú la que me guías. Ven y concédeme el deseo de ser tu amor. No puedo estar sin ti un momento. Quiero decirte lo que siento, porque tú tienes la llave de mi corazón. Ven y regálame una noche entera. Vuelve pronto, por favor, no temas. Siento perdido, quiero que tú estés entre mis brazos para así poder probar tus labios ¿Sabes tú que los bonos de atención de salud de Fonasa permiten acceder a una consulta o procedimiento médico, cierto, con un prestador que se encuentre convenio a través de libre elección? Y existen diferentes modalidades para comprar y pagar un bono. Está, por una parte, el bono electrónico que se adquiere en la misma consulta o el centro de salud donde se realiza la atención. Está el bono web, que para comprar un bono por internet es necesario que cuente con una tarjeta de débito, crédito o cuenta RUT, ¿eh? Así que es importante que se pueda hacer en línea. Están las sucursales del Fondo Nacional de Salud de Fonasa y también hay entidades delegadas en convenio. Fíjate que también Caja Vecina de Banco Estado también te puede entregar, te puedes comprar el bono en una caja vecina, ¿eh? Que es un elemento importantísimo para poder llegarlo a cabo. Fíjate que las sucursales de Fonasa que no existen sucursales de Fonasa que no venden bono, ¿eh? Pero como te decía, para pagar un bono de atención médica se puede hacer por medio de la caja de vecina del Banco de Estado. Y para eso debes, antes que nada, reservar una hora médica, no olvidar solicitar el RUT del prestador de a quien me va a entregar la atención y el código de la prestación. Entonces de pedir el folio en el sitio web de Fonasa o llamando al 600 363.000 y luego con eso tú pagas el bono en una caja vecina de Banco Estado con el número de folio. No debes olvidar solicitar este voucher, ¿cierto? La boletita y ese voucher lo entregas en la consulta médica. ¿A quién están dirigidos? A todas las personas que tengan Fonasa, grado B, C y D y sus cargas familiares. Así que es muy importante. ¿Qué es lo que necesitas hacer para poder empezar a hacer el trámite? Para los bonos electrónicos, entonces se verifica la huella digital y se solicita la cédula de identidad vigente. Y en la sucursal o entidad delegada se solicita el nombre y RUT del profesional establecido. Entonces, el bono dependerá del tipo de nivel que tú así lo requieras. Así que un gran paso el que se ha dado para comprar bono Fonasa en Caja Vecina. Me gustan tus ojos azules, me encanta tu pelo, que es como una nube que ha llovido tanto que no tiene nada más que ocultar. Me encanta tu boca que dice que sabe, entiende y perdona a los sabios y giles que han comido tanto que han agotado su voluntad de querer. Me gusta que uses la palabra amigo cuando quiero estar un rato contigo. No hay ningún secreto que guarde conmigo sin preguntar. Me encanta sentir así tu respiro abriéndose paso en invierno tan frío. En un mundo gigante, cambiante y jodido es bueno sentirse así. Y me encanta esa manera en ti. Me gusta tanto que puedo quedarme a hablar sobre ti para siempre. Me encanta esa manera. Puedo quedarme a hablar sobre ti. Me gustan tus ojos azules, tu mente que acepta las desilusiones. El tiempo que pasa nos va dejando libres para estar mejor. Me encanta la fuerza que tu cuerpo tiene para conseguir lo que tuvo y que quiere. Mujer consecuente ahora y siempre hasta la final. Puedo quedarme a hablar sobre ti para siempre. Me encanta esa manera en ti. Me gusta tanto que puedo quedarme a hablar sobre ti. Y tus ojos azules, me encanta tu pelo que es como una nube que he llovido tanto que no tiene nada más que ocultar. Me encanta la fuerza que tu cuerpo tiene para conseguir lo que tuvo y que quiere. Mujer consecuente ahora y siempre hasta la final. Ha escuchado hablar del bono al trabajo de la mujer. Fíjate que el bono al trabajo de la mujer es un aporte en dinero que premia el esfuerzo de mujeres y jefas de hogar de las familias más vulnerables. Y este varía de acuerdo con la renta que reciben, ¿eh? Eso es importante. Y se pagan a aquellas que mantienen al día sus cotizaciones previsionales y de salud. Además, como una forma de promover la contratación de mujeres de los grupos más vulnerables, el empleador también recibe el incentivo. El beneficio para los trabajadores, para las trabajadoras, por supuesto, corresponderá a 2/3 del bono durante 4 años continuos y 1/3 para el empleador por 24 meses. Ahora, aquí en este bono, fíjate que es incompatible con el subsidio al empleo joven y con cualquier otro programa estatal de generación de empleo. Así que eso es importante. La postulación se puede realizar durante todo el año y de acuerdo a los requisitos que se señalan, ¿cierto?, relacionados con el bono. Vamos a buscarlo acá. Entonces, te señalaba que está dirigido a mujeres trabajadoras dependientes regidas por el Código del Trabajo que tengan entre 25 y 59 años de edad, ¿cierto? Pertenezcan al 40% más vulnerable de la población, según el Registro Social de Hogares, por supuesto, que acrediten una renta bruta inferior a 5.543.000 pesos durante el año calendario, es decir, una renta inferior a 461.000 pesos, estén al día en el pago de sus cotizaciones previsionales, no trabajen en una institución del Estado y también son beneficiarios las trabajadoras dependientes que cumplen con los requisitos mencionados, ¿cierto? El pago de la parte del bono que le corresponde a los empleadores se cancelará en forma mensual. Así que, ¿qué necesitas para hacer el trámite? No necesitas nada, solo que tienes que hacer el trámite, por supuesto, en línea y para eso entonces debes crear una cuenta en internet y que tienes que ingresar a sense.cl en aplicaciones.sense.cl y ahí podrás inscribirte y podrás postular a el bono al trabajo de la mujer. Sé que a ti yo quiero amar. de celos. Cuando me miras así, perdido estoy. Cuando me miras así, contigo voy. ¿Qué puedo hacer? Tus ojos son el imán de mi corazón. Exclusivo de MD3 Cerros. Cuando me miras así, completo estoy. Cuando me miras así, yo sé quién soy. No pido más, es lo mejor. Eres el ángel, luz de mi amor. En ti puedo Bien amigos, bien amigas, estamos llegando ya al final del programa del día de hoy. Pero antes de despedirnos, te quería contar que existe una buena oportunidad de realizar actividad física y recrearse para los jóvenes de Concepción. Fíjate que gracias a los talleres que ofrece de forma gratuita y con las instalaciones, por supuesto, acorde para entrenar el municipio penquista, ha puesto a disposición, ¿cierto?, un espacio espectacular para la actividad física y de recreación de nuestros jóvenes de Concepción. Estas actividades recreativas nacen de las gestiones realizadas por el Departamento de Jóvenes con los diferentes instructores o profesores de las disciplinas que ahí se imparten. Destacan los bailes polinésicos, la cueca brava, el parkour, dancehall, entre otros talleres. Fíjate que los talleres se realizan los días sábados en el Liceo Experimental desde las 10 de la mañana hasta las 17 horas y los interesados deben acercarse al Departamento de Jóvenes. Así que importante, la única exigencia es que tengan entre 15 y 29 años y ser parte de la comuna de Concepción. El detalle de los talleres pueden verlo en el Facebook DEPA Joven Conce o directamente en la oficina del Licoyan 248. Esto lo informó Francisco Moreno, que es el coordinador del Departamento de Jóvenes. Una de las participantes de los talleres es Sofía Pacheco, quien está inscrita en el taller de lengua de señas y valora de forma positiva que se les dé esta oportunidad. Ella señala que está muy feliz de haber quedado seleccionada en este taller y que contaron que se inscribieron más de 100 personas y quedó dentro de las aceptadas, así que está feliz y contenta, ¿cierto? Ya que este curso lo imparten en otros lados y tiene un costo elevado, por lo que esta posibilidad no hay que desaprovecharla, decía Sofía Pacheco. Fíjate que estos talleres nacen como una forma de potenciar la idea de los jóvenes, desarrollando lo que a ellos más les interesa, para de esta forma acercar al municipio y entregarle las herramientas para efectuar las actividades tanto culturales como deportivas. Asimismo, entregar un espacio para su recreación donde pueden estar protegidos de las inclemencias del tiempo, permitiéndoles la utilización de las salas de este liceo municipal. ¿Qué te parece? Una buena noticia para despedir el programa del día de hoy. Estimados amigas, estimados amigos y amigas, le damos las gracias porque, como siempre, nos acompañan con su tal fiel sintonía. Y, por supuesto, lo esperamos el próximo capítulo de nuestro programa Ventanilla Única. Un abrazo a todos y tengan todos ustedes muy buenas tardes. Así le estamos acompañando y ya nos quedan 8 minutos apenas para seguir con usted. Pero quiero agradecer el saludo que me acaba de enviar Guillermo José Montesino desde Buenos Aires. Un saludo, dice, desde Buenos Aires a la comuna de Hualpén, de donde es originario, y a todos los amigos, dice, oyentes, un gran abrazo. Igual para ti, Guillermo, un abrazo y que estés bien. Estamos conversando acerca... Por si acaso no lo sabía, Guillermo, nuestro amigo Luis Castro, Luisito Castro, de Los Chinganeros, está pasando por un mal momento de salud, así que estamos haciendo fuerza para que se recupere pronto. Es importante poder estar con los amigos en los tiempos difíciles. Y yo lo sé muy bien porque también lo pasé mal, pero ya estamos al otro lado. Entonces, como estamos al otro lado, hay que ponerle el hombro para que los amigos también puedan cruzar ese río sin mayor problema. Y no se vayan en la barca que los lleva hacia el más allá. Quiero contarles, amigas y amigos, si ustedes se interesan, el viernes 13 de abril, hay un seminario desde un cuarto para las 10 hasta las 14 horas. Ahí en Carrera con Serrano. Es un... A ver, ¿cómo le explico? Si usted quiere ser un emprendedor o una emprendedora y tiene ese tiempo, vaya e inscríbase en una organización de su comunidad para que pueda participar de este curso. Van a ser los primeros elementos que se hacen para tener una mini empresa. Si a usted le va bien haciendo, qué sé yo, pan amasado, empanada el día domingo en un horno de estos de lata, ya, a lo mejor usted puede presentar su proyecto para que lo pueda hacer en un horno semi-industrial. A lo mejor. Si a usted, señora, a usted, señorita, le gusta cortar el pelo, hizo un curso y tiene algunos clientes, a lo mejor le interesa ir a esto. Si usted hace tejidos a palillo o hace crochet y quiere instalarse en algún momento determinado, a lo mejor también puede ir aquí. Le van a entregar de parte del Banco del Estado, en conjunto con la Municipalidad de Concepción, las primeras herramientas para que ustedes se transformen en PYME. Entonces, es importante, si tienen el tiempo, si tienen la voluntad, si quieren salir adelante, vayan. Les reitero, viernes 13 de abril, seminario desde un cuarto para las 10 hasta las 2 de la tarde en Carrera con Serrano. Y esta inscripción es gratis. Acérquese a su junta de vecinos del sector, al centro de madre, plantéelo y vea qué es lo que pasa con esto de esta posibilidad de capacitación. Nunca está de más la capacitación, menos cuando pueden ustedes adquirir los conocimientos necesarios para iniciarse con alguna pequeña o mediana industria. Ya lo saben, les di el dato. Cortesía de la ilustre Municipalidad de Concepción. Bueno, y a propósito de la Municipalidad de Concepción, en 5 puntos de nuestra ciudad se alzaron el 5 de abril 2 grandes banderas, la bandera chilena y la bandera de la Municipalidad de Concepción, de la ciudad de Concepción. Y esto por el Bicentenario. Creo que es importante el Bicentenario, debiera ser una fiesta grande. No debiera ser solamente un par de días, debiera ser un mes, a lo mejor el año, en que demos vuelta a todos los que tenemos algo que ver con la cultura en nuestros barrios, para que sepan del Bicentenario, qué significa el Bicentenario, creo que es importante no perder de vista todo esto que pasó ya hace 200 años. Vamos a la música y con esta nos vamos a estar despidiendo. Bueno, espero que pasen una muy buena tarde de domingo, una mejor semana, que les vaya bien en todo lo que emprendan y que nos encontremos el próximo domingo, por supuesto, a la hora de costumbre, a las 13 y hasta las 14, conmigo en directo y con Danilo. Y después hasta las 2 y media con música chilena en este mismo punto del dial. Chao, chao, pásenlo bien, disfruten de la vida. Relamí. ¿Qué dice Sol Relamí? El nombre de la cuerda hoy truco.